La clase de cuarto B nos trae hoy a Musicoronada un villancico andaluz, un villancico de nuestra tierra, un villancico de Sevilla, un villancico que tiene más de 100 años y se llama A la Nanita Nana.